casa y mi morada. Eres la voz de mi madrugada. Eres mi roca y mi torre fuerte. Eres Señor y eres amor, Dios bueno y justo. Eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor. Oh Señor, eres tú. Oh Señor, mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir. Oh, porque eres mi fuerza y mi morada. Eres la voz de mi madrugada. Eres mi roca y mi torre fuerte. Eres Señor y eres amor. Eres amor, Dios bueno y justo. Eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor. Eres mi fuerza y mi morada. Eres mi fuerza. Eres hermoso y luz del mundo.